ti. Como abeja dejaste el aguijón, siento un dolor hoy sobre mí. Como abeja dejaste el aguijón, siento un dolor hoy sobre mí. ¿Por qué no me quisiste? Dime por qué no me llamaste. Si tanto me quisiste, dime por qué no lo intentaste. ¿Qué me hiciste, mi corazón? ¿Qué me hiciste? Dime por Dios. Hoy mi pecho está dolido. Si supieras que en mis años tanto tiempo me he perdido y me has hecho tanto daño, te perdono, yo lo olvido. ¿Qué me has hecho, mi corazón? ¿Qué me hiciste? Dime por Dios. ¿Qué me has hecho, bendito Dios? ¿Qué me hiciste? Dime por Dios. Y que abandonaste, ¿dónde encontraste olvido para matarle, no son todos los caminos que van a Dios, no son todos los senderos para llegar a la cima de aquel cielo que te di yo, sin embargo los luceros te vi apagar, por eso es que vivo triste por ti, todo por ti. ¿Cómo fue que ignoraste mi dolor, siendo el dolor reflejo en mí? ¿Cómo fue que ignoraste mi dolor, siendo el dolor reflejo en mí? ¿Por qué no me escribiste? Dime por qué no me llamaste. Si tanto me quisiste, tú aquella vez, ¿por qué no lo intentaste? ¿Qué me hiciste? Dime por Dios, ¿qué me hiciste? Mi corazón. De aquel pino y del olivo, si han pasado tantos años, es mi culpa, no te olvido. Si es mi llanto más amargo, está escrito en mi destino. ¿Qué me hiciste, mi corazón? ¿Qué me hiciste? Dime por Dios, ¿qué me hiciste? Bendito Dios.